Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 142, grabado el martes 4 de diciembre del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SP Medios a Tico Man. Hola, hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos también acá a Iuleos. ¿Qué onda, Smara? Y por si fuera poco, también tenemos de invitado especial a nuestro amigo Tarkul Loktar. Así es, amigos, un episodio más, una semana más, y ya estamos en el mes de diciembre, se nos ha ido otro año. También nos sentimos muy contentos de que regresó nuestra fan perdida y nos está viendo en este episodio, así que todos peinaditos y bien portados. Bienvenida a Elatan, que estás ahí en el chat room. Maceta. Así es, bárbaros. ¿Cómo extrañaba eso? Yo sé. Solo por eso ha vuelto. Sí. Así que bueno, amigos, vamos a empezar de nuevo este episodio, como siempre. Diciéndoselo. No, ¿qué te pasa, amigo? Ah, perdón. Sí, al final. ¿Cuántos episodios nos hace falta en el año? Nos hacen falta tres. Sí, tres. Tres episodios más. Y terminamos un año más de producciones en SP Medios. Ya está la lista de regalos que esperamos. Hay que hacer el... no como mi aguinaldo, que me lo va a ganar de caja chica. Sí. Así, porque tú acabas de empezar. Compras un sorbetillo de carretón. Aquí le tenemos un 1.15. Pero te lo dan en el lotito, en bolsas de lotito. Valen 5 centavos. Y una cachucha con el logo de la compañía. Eso. Ahí por lo menos la cachucha. Perdón. Texaco, ¿qué te pasa? Por cierto, si van a echar gasolina, echen una Texaco. Yeah. A menos que lleguen aquí en El Salvador, donde no hay casi Texacos anywhere. Me toca ir. Puta sea. Antes que ya se te acaba la gasolina. No, por suerte, por el kinder de la niña, hay una Texaco. Ah. Ahí por el Luceiros. Es la única Texaco que me queda convenient. Ah, una que acaba de abrir. Sí. Sí, sí, está bien chido. ¿Y esa la van a dejar o van a cerrar la otra que está más adelante? No, incluso van a hacer... quedar. ¡Ya oyeron! Por primera vez. El Comic Geekos oyeron ese detalle. Eso secreto. Top secret. Mañana, never mind. Mañana el presidente de la compañía, así que nos oye. Ah, sí. Brito, claro. Tú estás hablando babosadas. No. Babosadas. Bueno, señores y señores, vamos a empezar este episodio con Marcasada, güey. Y él sabrá exactamente a qué nos referimos. Leyendo unos emails que hemos recibido. Un día vamos a leer emails que hemos enviado. Que no hemos recibido. Que hemos enviado. Que no hemos recibido. Ah, sí, y más que hemos enviado. Soy del Salvador y del pisto, sí, el scam nigeriano, pero del Salvador. Hay la cuenta de un coreano que se murió en un barco que se hundió. Y si usted me manda su pasaporte. Bueno, dale más. Soy de la familia Handal, tengo no sé cuántos millones. Daniel Rivera Orellana nos escribe: hey, ¿qué onda, geekos? ¿Cómo están? Hace mucho que no les escribo, pero he estado un poco ocupado. Sin embargo, encontré algo en YouTube que me ha dejado Pati Tieso. Es el video del thriller al estilo Bollywood, es decir, al estilo hindú, famoso. Darth Daniel. Y todo es excelente, gracias Darth Daniel, pero no nos mandaste el enlace, así que no lo pondré en el blog. Pero debe. Vaya, ya lo hemos visto. Buscaste hindú thriller o algo así. ¿Qué Bollywood sale? Thriller, ¿verdad? Uh-huh. Gracias Darth Daniel por... Pero es chulladísimo. Se le pone a la par al del hombre, la mujer araña con el Superman. Ah, puta. Sí. No, pero ese estaba cabrón también. Bien, bien cabrón. Bueno, nuestro amigo del Wii. Carlos Jiménez nos escribe: hola, Geekos, saludo desde las tierras de más al sur, Bolivia. Quería felicitarlos por llegar al capítulo. ¿Qué pasó? ¡Qué tal ligazo, pegó Julio! ¡No lo filmaste! ¡Te jodí el escritorio! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué estaba haciendo, Julio? No, mejor no le pregunté. ¿En serio? Con el lagrimón aquí. Y el beso así le pulula, ¿eh? Bueno, pues sí. Pasó como como Popeye. Y otro como el Tejón. Carlos Jiménez, saludos geekos desde las tierras de Olivia. Quería felicitarlos por llegar al capítulo 142 y quería comentarles que hasta ahora han hablado de World War Hulk, Civil War, Countdown e incluso de Infinite Crisis, pero se han olvidado de Annihilation y su continuación Annihilation Conquest, que actualmente se está desarrollando en el universo Marvel. Personalmente la primera parte me ha gustado, en especial la parte dedicada a Galactus y a Nova, copia barata de los Green Lantern Corps. Tienen luchas en masa y muchas muertes. Pero la segunda parte está bien trucha. Lucha... Mira, lucha en masa es como lucha en lodo. No. Hacen la tortillita. Tortillita, así como... Pupusa. No, no, es lucha vía tirando pupusas. Sí. La pupusa. Había una chera, me acuerdo cuando yo estaba en la UCA, que le decían la comunista. Porque era una chera gorda y cada vez que se movía agitaba las masas. Ay, Dios. Bueno, dice acá, copia barata de los Green Lantern. Había sido la misma putunca de Aulia. No, no. Vas a obligar que hagamos una pausa en el show, fíjate, ¿verdad? Vamos a tener que... Eso nunca lo hemos hecho. Tener que ir a limpiar pensamientos para volver a grabar. Bueno, dice por acá... la segunda parte está bien trucha. Trucha es un adjetivo boliviano para malo. Copia falsa, mal hecha y barata. No tiene nada que ver con el pescado. Sería bueno que la comenten, en especial para conocer cómo está afectando el universo Marvel. Ya que la primera serie acaba con la... La planilla. Acaba con la destrucción del Imperio Skrull y la caída del Imperio Kree. También quería pedirles que coloquen un enlace para descargar el video, ya que no puedo verlo en la oficina y quisiera poderlo bajarlo para verlo en casa. Y aprovecho sus micrófonos para mandar un saludo a los miembros sobrevivientes del Club de Cómic de Bolivia, que vienen apoyando a la cultura comiquera en este país. ¿Qué pasó? Desde hace más de 10 años. ¡Felicidades a los venezolanos! ¡Ustedes me han convencido! No, boliviano. Igual, yo estoy pensando en los vecinos. ¡Felicidades! Vos sos el amigo de él. Ah, que secretamente. Sí. Se bajó el agua. Arreglado. Sí. Mantén a tus amigos lo más cerca posible. Sí. Los enemigos, ¿cómo era? Ah, no me acuerdo cómo era. No, sé bien. No, pero ponerle la de mejor calidad. Sí. Sí, esa, en esa. Le vamos a dar a Mar para que enseñe lo que estamos viendo. Que estaba viendo, tico. Dale, pasale, ahí está, ve. Tu cámara. No, ponela vergüenza. Va a parecer que lo dibujó el tico, man. Y que deje que se vea más chido, ¿eh? Ahí está. ¡Oh! Así se veían los primeros porn que yo conseguí en la Commodore. Si desenfocas la vista, hasta veías que se movía. Tridimanía. Eso parece cuando daban telesals codificado, como sí. Porn codificado. Bueno, es aquí. Pero lo veíamos. Otro día les cuento la historia del Club de Cómic de Bolivia. Con el túnel, ¿eh? A ver, ¿cuántos sobrevivientes quedaron? Saludos, amigos. Sigan adelante, son el mejor podcast de cómics. Ah, además, Shazam. Cuando hablamos de cómics. Últimamente. No ha habido mucho de eso, pero bien. Nuestro amigo Darkseid nos pone... Hey, geekos, revisando los diferentes blogs que ocasionalmente frecuento, me encontré esto, que no sé si sea verdad, pero según los rumores, sí. Como en esta temporada tengo vacaciones, tal vez me dé una vuelta y quién sabe con su suerte y soy partícipe en este churrazo cinematográfico y me lance a la fama como el nuevo Jet Li, región 4. Total, soy el chaparrito, medio feo, con el cabello muy gacho y le hago al Kung Fu. Bueno, esta es la liga y es, ¿no quieres ser Goku? ¿Ah? ¿Cómo está eso? En toquedequeda.com hay un articulillo ahí donde están poniendo un casting para Dragon Ball. O sea, ¿no tienen a Goku todavía o es para un body double? Ajá. Dice por acá... No creo que ese sea el sitio oficial donde me están haciendo. No, es que ese es un papelillo, men, es no, un papelito. Ya habían anunciado el actor que lo iba a personificar. No me acuerdo quién, pero ya lo había... José Brito. Mira, aquí está la... Ah, pues sí, están buscando otro. ¿Qué están hablando ustedes? Vaya, aquí está la propaganda que apareció. Dice, casting para la película Dragon Ball. Buscamos a gente para trabajar en la película de Dragon Ball, que se filmará en la Ciudad de México en el mes de diciembre. ¿México? Solicitamos gente de todos los estilos, de todas las nacionalidades y de cualquier edad. Enviamos ¿qué dice? Te invitamos a trabajar con nosotros. No requiere experiencia, solo disponibilidad. Estás interesado, preséntate en nuestras oficinas. No requiere experiencia, fíjate que ya. Sí. Se ve bien home cuando movies. Hagan la masacre, claro, necesitan un montón de gente muerta. Pero claro, espérate, ¿y el Dragon Ball? Ball. Dragon. No, pero es que no. Es que ya habíamos dicho de que la película Dragon Ball. Dragon Ball, sí, es la película. La podían filmar en México. Entonces ahí me imagino que cabal, como dice Julio, en alguna escena donde estén matando a toda la gente. Así que. Ahí va. Pero ahí hay una dirección. Abajo. Difícilmente iban a decir, necesitamos sí, experiencia, gente que ha estado muerta anteriormente. Julio Toledo. Que pueda ser el muertito. Se imagina que esa es la productora, ¿no? Van a ser el. Así es, amigo, así que. El torneo de artes marciales van a ser. Sí, ahí sí. Es que no tienen pisto para el efecto especial CGI de la Mara aplaudiendo. ¿Se aceptan feos? Pregunta por aquí. Que están viendo. Bueno, así que muchas gracias a nuestro amigo. Bueno, por ahora sí prometo subir la foto de las convenciones. Imagina, ahí les mando una para que vayan calentando motores. A ver si siguen haciendo el fuchi a los dudosos caballeros del Zodíaco. No encontré la foto en donde está sola, así que ahí les va esa. También les envío una de mi niño Robin y de mi sobrino Flash. Está bonita, pero queremos ver la otra. De su sobrino, la de Zodiac Girl, ¿verdad? Vaya, ahorita la vamos a poner ahí para que la puedan ver también los que están viendo en el Ustream. Esta es la chica que nos mandó. Mira la cara, le ve como photoshopeada. Sí, subile para que no se le vea. Ahí está bien. No, mira, está rica la bicha. Ahí nos quedamos. Es bello, sí. Fíjate que no está. No, está bien. Lástima el piso. Yo me la piso. ¿Cuál piso? El suelo donde estaba para. Uy, no, hombre, subile. Sí, la cara. Sí, ahí está. Y una chicha se le fue de lado, mira. No le salió una chicha. Sí. Espero que si esta señorita ve el show, no piense mal de nosotros, pues, pero. Ah, bueno, por cierto, aquí están las fotos. Otra foto bien chiva. De Flash. El hijo. ¡Ey, pero qué chido está el traje! Está súper bien, ¿eh? Y los zapatos, posando. Sí, no, y esos zapatos son igualitos. A ver, el flachito. Aquí está el flachito, mira. Sí, va corriendo. Sí, va, mira cómo se le. Es que la máscara se le abre por toda la fricción, mira. Por el aire, por el aire. La corriente de aire, sí. Le abren el traje. Sí, sí. Así que. Y esos tenis son de gran tracción también. Sí, para ir rápido. Rápido. Rápido. Así que, buenísimo. Muchísimas gracias a nuestro amigo Darkseid por mandarnos aquí la foto de la chica, de Robin y de Flash. ¿Y más chicas, por favor? Yes, más chicas, please. Más chicas. Enrique González nos mandó toda una plétora de enlaces. El primero es un enlace para descargar todos los episodios de Heroes. También algunos spoilers y datos curiosos de Heroes. Yo creo que todos los episodios de los Kikos. Sí, no. A nosotros, ¿no? Está fácil. Bueno, ya me he perdido el 16. Ah, sí. Uy. Eso no está. 2-8 se te perdieron. Uy. Más fotos de Elle. La maniática eléctrica Kristen Bell. Ah, me parece más masita que la panetier. Masita, sí. Sí, esa niña está. Pero no que la alineada. Spock Skylar. Gabriel, con pues la entre las dos me gustaría ahí un trisom real. Pero no tanto como la Jessica, no, Nikki, Allie Larter. Allie Larter, sí. Allie Larter. Y bueno, este viernes sí, empieza Resident Evil. Sí. Ya. Con la Allie Larter también. Hey, la mujer. Vamos. Resident Evil con Allie Larter. Sí, bueno, no era la Mila Jovovich. Sí, pero también sale Allie Larter. Ella. Oh, even better. Nice. Sí. Increíble foto juntas de Maya, Daniela Ramírez, sangre latina. Maya. Y Maya, de la bicha de los Hero. Ojos. Los ojos negros. Ah, ojos turbios. La dominicana. Que tiene un ojo por un lado y el otro para el mismo. Ah, sí. Feos. La que tiene pichpelo. Sí. Pichpelo. ¿Sabían que ella salió en los X-Men The Last Stand? Haciendo. Ah. Ya te voy a decir. No, bueno, vi que a nadie le saliera la bola negra, padre. De los ojos. Bueno, amigos, muchos éxitos. Sigan adelante con todo. Con todo, niño, con todo. Y les deseo, aunque un poco anticipada, ¡Feliz Navidad! ¡Ey! Es el primero que nos desea feliz Navidad. ¡Ey, de veras! Aquí está, supuestamente, mira. ¿Qué papelas? Mutante la Domino. Número 343. No, es la Domi. Ahí está la bicha, mira en la pantalla. Es la Domino, de veras. ¿Domino? No, hombre, no, ¿cómo se llamaba esa? La Calisto. Calisto. Era la Calisto, mira. Salió de mala. Igual de feas, ¿verdad? Sí, es que no, la bicha no está muy agraciadita. Puta, pero esa Arclight que está en la par, sí. Sí, que sabes, no, es que parecía hombre. Sí. Con pelo de Clark King. De Clark King. Así es, amigos. Así que ahí está. También tenemos acá Eddie Edgar Quispe, que nos pone: hey, geekos. Ya no hay nadie en el chat. Les mando este email solo para decirles: cabrón. ¡Shazam! A ver si están atentos con los efectos. Sí, ya voté. Es solo me queda agradecerles por su trabajo, Flash. A ver si están atentos con los efectos. Ah, la primera me agarras, la segunda no. Hace falta un tercero, vea. Ya que les mando este email con un versus Monkey de Luffy versus Mr. Fantastic. ¿Cuál es Luffy? Monkey de Luffy. Monkey D. Luffy es un pirata de una serie de anime que se llama One Piece. Ajá. Buena. El que se estira. Es el mero mero. Claro, el mero mero de la serie. Él se comió una fruta que es la fruta de hule. Que le da poderes a la mara. Que gracias a Dios no se metió el palo de hule. Le da poderes a la mara. El que come de esa fruta se hace un hombre elástico. Ah, ok. Se le estira todo. Crash Bandicoot versus Mario de Nintendo. No, Crash Bandicoot. Pero no votaron, solo explicaste. Ah, pero es que los dejamos esos para otro episodio, ¿no? No, los hacemos aquí ya. Vale, rápido. Ah, pues Crash. Vale. No, primero vos. Monkey de Luffy contra Mr. Fantastic. Vos que lo conoces al Monkey, que lo has visto. Al Monkey. ¿Have you seen the Monkey? Spank the Monkey. Es que. No sé, que por más golpes que le das al Mr. Fantastic, con golpes no lo vas a dañar. ¿Y el Luffy y el otro? Igual, con golpes no lo dañas. Uno es ¿Pero pirata, quién es más inteligente? El Mr. Fantastic. Uno es pirata y el otro tiene el cachimbo de armas de rayos. Por eso. Aves, sí, si los poderes son bien parecidos, entonces el Mr. Fantastic se lo va a hartar, pues. Sí, ahí el Mr. Fantastic tendría que ocupar algún rayo de algo, o algún más invento. Estrategia, más... astucia. Pero el otro no tiene que comer siempre la fruta. No. Ya permanente. Él ya la comió la fruta cuando estaba niño y ya. Okay. Ya se la comió. Ya estuvo, ya quedó de hule. Entonces. ¿Vos votás por? Fíjate que Mr. Fantastic, porque también el Monkey D. Luffy tiene la debilidad de que la misma fruta, cualquiera de los que han comido frutas esas mágicas no pueden nadar, pierden la habilidad de nadar. Entonces, algo que es pirata. No se pudo dedicar a saltar bancos. Pero es pirata de disco, de DVDs. Casada. Vende los episodios de los Kiko. Pirate Baby. Sí, es pirata. Ni modo. Okay. Entonces le vas a Mr. Fantastic. Sí, yo le voy a Mr. Fantastic. Porque Mr. Fantastic, por otro lado, se estira y todo. Pero no tiene esa debilidad. Y tiene todo el cachimbo de inventos a la par. Está bueno. Así que creo que sí, le gana. Ok. Bueno. Siguiente es Crash Bandicoot versus Mario de Nintendo. Ah, Crash Bandicoot. Uh-huh. Estaba pensando en Sonic. No, Crash Bandicoot, yo no conozco el Crash Bandicoot. ¿Vos has jugado? Sí, también parejos. Es un lobo. Sí. Es un lobo que no hace más que andar corriendo. Y saltando. Ajá. Igual que Mario. Igual porque que yo por Mario. Eso había pensado en Sonic. Sonic sí, me les monta verga a los dos, pero ahí no, está, no, está no interesante. No tiene nada de poder. Ajá. Ahí lo único puro que puedes decir, si pones a un fulano, a un fontanero, a luchar contra un lobo, se lo come, especialmente si tiene hambre, ¿no? Acuérdate que ahora en los últimos juegos el Mario se le ha volado, y se hace gigante. Ah, pero después que se come el hongo, alucinógeno. Bueno, o sea que no se hace realmente, o lo que se lo imagina. Ahí se lo arte, ah, pues sí, Crash. Y que Crash. No se ha hartado ninguna estrella. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Sí, el musicón todo. Se hace invencible. Entonces Crash gana. Yo digo que Crash. Pero, sí. Ahora, si comparas juegos contra juegos, los de Mario le dan riata. Le dan riata. No. Mira, es que sí, yo no he jugado ese de Crash. Es que el de Crash... Yo el primero que he jugado así como de esa misma... De esa misma rama es este de Ratchet and Clank. No, pues son diferentes. Son diferentes. A mí lo que me mataba de la risa del Crash Bandicoot eran las expresiones de la cara. Era bien. Había una, en el primer juego, creo que había uno que lo seguía una, unos boulders, como que eran los de Indiana Jones. Ajá. Pero vos veías la cámara, o sea, él corriendo hacia la cámara. Hijo de puta. Y le veías la cara. Y iba pero cagándose. Y que entonces ahí tenías que vos manejarlo. Y no ibas viendo hacia dónde. Vos, Está bien. Bueno, el siguiente es Mai Shiranui versus Elektra. Mai Shiranui, esa es la... Mai Sharona, esa es la de King of Fighters. Ah, la que sale en el vergo de anime. La chichuda. De Dojins. Sí, cabrón. Sí. Yo me la puedo mejor por los Dojins que por... ¿Haciendo qué? La Mai... Bueno, yo nunca la he contra Elektra. Yo, mira, yo la Mai solo la he visto que se la están cogiendo. Violándola. En los Dojins. Sí. Así es que no sé qué tan bien peleará. Así es que vamos a ponerle a Elektra. Mira, la única arma que le he visto es un abanico que anda ahí. Puta, contra el Elektra el abanico... No le hace mucho. Le da frío. Mira, yo solo la he visto en un... Yo la he visto chulón. No, es que sacaron una serie de videos cortos para un juego de King of Fighters nuevo que iba a salir. Uh-huh. Se llamaba King of Fighters Another Day. Entonces, pero solo salió ahí, otro día. Salió, pero solo... Otro día. Pegando un par de brincos y ya. No se le vio. Pero no estaba sobre alguien más pegando los brincos. Sí. No, pero sí, había bastante jiggle. Point, pero realmente no sé. Yo no pensaría que sería un mejor versus por lo que, por lo poco contra que sea de la Mai. No, contra la de Dead or Alive, contra la Kasumi. Que te aparece en los trajes. Pero bueno. Pero no es ese el versus planteado. Sí, pero entonces no, yo le voy a la Elektra. Yo la Elektra. Okay, okay. Si no se conoce, otra muy buena. Otra muy pisón. Entonces yo solo me despido diciendo salud. Así que muchas gracias a nuestro amigo Edgar y a Tarkus, que está aquí presente con nosotros. Gracias por la portada para esta semana. Y vamos a ponerla aquí para que la puedan ver. ¡Pum! Ahí nos van a demandar. Y sabes que no vamos a hablar de esos. De los de Living with Chai, no vamos a hablar de eso. Pero es que eso lo hicimos la vez pasada, ¿verdad? Sí, sí, hablamos de ellos la vez pasada. O sea que, por cierto, gracias. Nos mandaron un mensaje ahí. De agradecimiento por haberlos mencionado a ellos, así que les vamos a dar gracias por haberlos mencionado. Nos oyen. ¿Ah? Nos oyen. Parece que sí oyeron el episodio. Así que. Sí, ahí nos mencionaron en su blog un par de veces que salimos en Comic Geeko. No sé qué. Así que gracias. Buenísimo. Estamos con. Solo ese nos hayan oído, pero. Sí, bueno, pero tal vez oyen los anteriores. Yes. Entonces la portada es un tributo a su trabajo. Ah, sí, sí, sí. Hecha por. Sí, no es. Por Omar. No estamos infringiendo ningún copyright. Sí, no, sí, jamás. Es Creative Commons, I hope. Te veo afligido, Tarkus. Sudado. Bueno, y con eso, amigos, muchísimas gracias por sus comentarios. También quiero agradecer a todos los que han votado por nosotros en Podcast Alley. A ustedes, se me había chiflado, pero aquí va el primer voto, dice Rick. Hello, the first podcast without girls, but no gays, dice nuestro amigo Eddie. Y sigan así, chicos. Salud y maldito Flasham. Gentailo. Buen nombre, Gentailo. Así que muchísimas gracias también a C. Cárdenas. A todos los amigos por estar votando. Estamos, creo que ya tenemos... 6 votos en el mes de diciembre. ¡Sí! ¡Shoot! Si no han votado. Yo no he votado desde octubre. No del año pasado. No debe votos. Y cuando termine de cargar esto, van a ver mucho más. También a todos los amigos que están en Facebook, muchísimas gracias. A Rodrigo Merino, que ha estado escribiendo. A Ciro, también, que ha estado escribiendo. Y a Saga. Y a Rick, que han estado ahí bien activos. No, él ha estado leyendo. También a Guillermo Velasco, de Historietas Podcast, que todos están ahí activos en el grupo de Facebook de los Comiquicos, aportando siempre. Y con sería eso... Sería bueno meternos de vez en cuando. Sí, amigos. Una vez me he metido. Ah, vos no estás en Facebook. Sí, pero una vez me he metido al grupo. Tico Mal no está. Ah, no bueno. Estoy. No estás. Ni Julius. En vacaciones de fin de año, cuando tenga tiempo. No, paso muy ocupado. O sea, tenés dos semanas. En tus vacaciones pasas ocupadísimo. Pasas en reuniones. Mejor cuando empeces en el trabajo otra vez, entonces. Chance. Y amigos, entonces con eso. Mira, y vos te convocas a reuniones. y no llega el triplicado. Y no llega. Y llega tarde. Se manda en el Google Calendar. Do you accept? Ah, en el Calendar. No puedo. Bueno, pasamos. Puta, Julio, se olvidó. Mi jefe Julio no me entiende. Sí. Y aquí vamos, amigos, entonces con noticias de Ronnie. Adelante. Nunca nos pregunta si hay noticias. No, sí, yo vi que Julio tenía preparado unas noticias de cómics para esta semana. Adelante, Julio, con las noticias de cómics. Mira, fíjate que de cómics son bien, no hay. Ah, pues entonces. Espérate, Smallville. Viene nuevo episodio que va a salir otro kryptoniano que se llama Dax Ur. Va a ser interpretado por un fulano que se llama Mark Allen McClure. Fíjate que es más nombre kryptoniano el nombre real que... Sí, no, suena nombre de los Simpson ese. Alan McClure. Troy McClure. Que él ha hecho el papel de Jimmy Olsen en el cine. Y va a salir de invitado otra vez James Masters. Ah, sí, es que ya Rayleigh. Salió otra vez el... Ah, ya está saliendo. O sea, no, ya se vio que salió el aceitillo negro. El aceitillo, otra vez, que se le está saliendo a la nada. Al carro. También anuncian de que en uno de los Batman, la serie animada, pero el nuevo Batman está bien chido. Está bien chiva y va a salir invitado Linterna Verde, pero el clásico Hal Jordan, en el cual le tiene que mandar el anillo a Batman, pero se lo intercepta el pingüino. Se lo intercepta el pingüino. Le intercepta el anillo al pingüino. Puta. Llegó primero. Está en prisión o algo así. se le cayó el jabón, digamos. Seguimos con nuestra cobertura de la huelga de escritores en Hollywood. Nuestro representante allá en Los Ángeles. Bueno, ¿cómo murió? El helicóptero. Desde el helicóptero. Sigo. No te la estás volando. Yo pensé que fuera. No se ha resuelto aún. La semana pasada hubo una propuesta que los escritores la negaron, no la aceptaron. Se sigue alargando. Fue más fácil la negociación de los 10 centavos. Giros se le terminaron ya los episodios ayer, el episodio 11, la mitad de la serie. Y los fulanos de la NBC crearon una gran confusión porque presentaron el episodio como el final. Dijeron the final episode. Así es. Entonces, o sea, ni siquiera final de temporada. No, dijeron the final episode. Entonces, hubo que después aclarar de que no era el final de la serie, sino que la serie se espera que siga algún momento otra temporada. No hay seguridad que sea el final de la temporada. Hay esperanzas que en algún momento puedan haber más, pero en esta altura no saben. Así que ahorita se terminó lo que se tenían. Ya no van a haber nuevos hasta nuevo aviso. Y supuestamente iba a ser el cierre del story arc. Iban a terminar con la historia del virus. ¡Puto! ¿Será que clac? ¿Viste? Todo era un sueño. No lo he visto yo. Eso solo de Pirelli. Pero es que, o sea, hasta el anterior, yo no he visto este último. Faltaba un cachimbo. Pues era así, o sea, se veía que la historia la estaban comenzando. Ajá, que iba como que fuera para toda la temporada. ¿Viste que creo que Jay Leno ya despidió a sus... A sus escritores. A su mara, no, al resto del staff. Hijo, pues a Sterling John. A Tom Green. Ya echó al músico. Creo que sí. ¿Cómo se llama el negrito aquel, verdad? El negrito. De la guitarra. Kevin Eubanks. Y Carson Daly está haciendo nuevos episodios. ¿Está haciendo? Sin escritores, o sea que básicamente es rompehuelgas. ¿Y Conan? No, sí, él inspiró a Earl. Sí, a Earl. ¿Y Conan? Él no. ¿Ya viste el último de Earl de la semana pasada? Sí. ¿Ya lo viste? No lo he visto todavía. De él comienzo. Yo me quedo en el 9 todavía. Me hace falta, a ver, 2. Yuca. 3 más. Bueno, aquí traía... Espérate. My Name is Earl aún tiene 2 episodios por delante. Yeah. Smallville, contestando a la pregunta que hizo el Brito fuera de aire. Está bien cansado. ¿Qué? No se la pudimos entender por eso. Se creyó con Mangel. Eso merecía un toma, pero estuvo buenísimo. Sí. Así que, pues. Smallville aún tiene 7 episodios nuevos. Es lo que te decía, es pero el que más episodios tiene. Los han administrado bien, tiene como 15. No los están dando. Y los están repitiendo. Entonces, van a pasar así bastante tiempo. Les van a alcanzar más. O sea, van a dar los 15 episodios de la temporada y el nuevo, y después otra vez lo repiten todo. Según nuestro amigo Belisario, que está aquí en el chat, dicen que los writers son bien tontos, prefieren estar desempleados que ganar $70,000 al año. Ah, que podrían ganar 75. Eso es lo que dice Ailatan. La economía de escala. Que... La verdad es que Ailatan es bonita e inteligente. Ah, o sea, es ficticia, pues. Yo creo, fíjate. Es que Ailatan, el Britomán anda buscando dónde ir a caer para vacaciones. Solo tiene para el pasaje, ¿no? El hotel. Solo tengo la mía. Y fíjate que una de las consecuencias interesantes es que CBS acaba de anunciar los cambios de programación para enero-febrero, porque ya se determinaron los shows. Uh-huh. Entonces, lo que han hecho es adelantar shows que habían planeado para media temporada o entre temporadas de verano, lo van a comenzar a dar, y además ya se acerca, ya le tocaron la puerta a Showtime para ver si pueden negociar series que han pasado solo en cable. Mm. Y la primera que está sobre la mesa es Dexter, por cierto, el policía que es asesino en serie. Cartoon Network. Del laboratorio. Yo siento que van a sacar una serie que se llama La Tormenta de Nieve. Pero el problema con las series de cable es que generalmente son cortas. Bueno, por un lado son cortas. Es Dexter de 11 episodios. Son porno. Las 11 y 3 o 13. Lenguaje suelen bastante, ser más maduras. Tienen más lenguaje, más fuerte. Hay más desnudos. Hay más sangre. Entonces ya dicen lo primero. No he oído nada de que no me guste. Entonces ya le dijeron, lo primero que tendrían que hacer es censurar la serie, cortarle, hacerle cortes y... Solo la intro y el final. Sí. Eso es lo que le voy a cortar, cuando entre y sale. Lo siento, Elatan, regresaste en un mal show. O sea. Ya habíamos pasado esa etapa, ¿verdad? Sí. Sí. Tu grito le dieron de hartar detergente. Viene alucinando. Y fíjate que viendo los estrenos de cine, Beowulf. Triste. ¿Cómo viene Beowulf? Acabas la noticia que va a dar. Esa era, pues dale, Tico Man. Dale, Tico Man. Ya la borró. Ya no digo ni. Como no está el sensei, voy a hacer. Mal. Ya no hablo ni mierda. Robin. Bueno, ¿de quién puta la noticia? Bueno, ganó el mayor recaudación de la película de Disney, Enchanted. Otra vez. Nuevamente, otra semana en la cual esta película lidera la recaudación. Yo la voy a ir a ver. Yo tengo que llevar a mis hijas, así que no es cuestión que si quiera o no vaya. Hizo 16 millones. Mira, que para que esa sea la mejor película el fin de semana, fue un fin de semana lento. ¿Contra quién? La ¿contra recaudación, quién? Así. Vamos a ver contra quién. La segunda fue Beowulf. Que estoy viendo que el budget fue de 150 millones y ahorita lleva 68. Es que no, ni y inspira, lleva 3 semanas. Me inspira. Bueno, la pero otra. La crítica está buena. Vayan a verla. Bueno, fíjate que yo me voy a esperar a alquilarla. La crítica. Sinceramente. Bastante, y he leído críticas de ambos. ¿Ambos lados? Ambos lados. De ambos lados puede estar bueno. Y uno así, indeciso. Ay, no me gusta. Es al que le pones atención, ¿verdad? De ahí, This Christmas, el número 4 es Hitman, basado en el juego de video. Ajá. Que esa empezó mal y ha seguido mal porque cuarto lugar todas las semanas que he estado. Ha recaudado. ¿Cuánto? 30 millones en 4 semanas. Es que no hubo solo un estreno hubo y mira. ¿Y costó? No dice. El estreno fue Awake. Awake. Sí, es y empezó en quinto lugar. En quinto lugar. Ah, y lo que tienen que ver, Fred Claus, la película sobre el hermano de Santa Claus. Dios mío, Dios mío. La película que tienen que ver es El Ojo con Jessica Alba. ¿Cuál ojo? 24. Si es el ojo de payaso. Una ciega que vuelve a ver. Pero comienza a ver visiones tenebrosas. Mírame. O sea, le dieron los ojos del bicho de Sixth Sense. Vea la Smarta. A Sixth Sense lo compró. ¿Cómo fue? Empieza a ver qué dijiste. El sexo sentido. Dice que tiene visiones o como así. Solo dice. cosas, ve cosas que le asustan. Ah, ve el ¿y con qué ojo está viendo? El One Night Monster. Es que vio esta. El Winking Brown Eye. El Cíclope. La carega. A la puerta. Ok. Bueno. Ay, Dios mío. Échale aceite a estos trípodes. Mira, que te mira, cuesta. Mira, es... Ah, solo si lo haces con cariño. El tuyo está oxidado. Eso es peor que así que pasan las uñas así. En la... Ok, más noticias, pues. Espérate. No, pues. No, bueno, había una noticia de que Invincible lo están poniendo en línea. En Newsarama, ellos tienen un archivo de cómics, tienen varias series, una de esas. Bueno, incluyendo, tienen Powers, tienen otro. Pero la nueva que están viendo es Invincible. Hagámoslo juntos. Ese fue Tarkus. Entonces, lo malo, eso es lo bueno, que va a estar gratis, va a estar disponible para toda la mara y lo van a tener. ¿De cuáles? El volumen 1, del principio de la serie. O sea, los primeros 6, por así decirlo. Digamos, los primeros cómics. Okay. Esa es la buena noticia. La mala noticia es de que va a ser una página de cómic por día. O sea que. ¿Solo quieren hacer webcomic? ¿Leen una página? Okay. Sí. Yo, por cierto, leí las primeras dos páginas que estaban ya ahí. Espérense un mes. No capté nada. O sea, es como que. ¿Y hoy? Te quedas picado porque. Pero, es el punto. Tienes que pero mira, ¿qué onda? Pero vale, chonga, ya no voy a estar. Pero bien. De un día a otro, mantienen en archivo los anteriores. Sí, días. Mantienen los anteriores. Puta, sí. Casi, ¿no? Sí, no. No, ahí está el archivo, está bien bonito. Solo a medida van agregando. ¿Cuál es la dirección? Newsarama.com Placa Invincible o algo así. Ahí está en el foro, por cierto. Ahí puso Tico Man el enlace. Más noticias. No sé si la misma que traía vos, Tarkus, lo del. Vos traías otra noticia, pero para los que no sepan, ya que a partir de ahora está disponible la actualización del firmware del Xbox 360. Esa era puta. Y que entre las cosas nuevas que tiene es que ya puede tocar DivX y XD. Pórtense bien. Pórtense bien o se corta las venas. Ya no pidas que te paguen, Julio. Bueno, pues sí, salió DivX y ya se resolvieron los problemas de XD. Y puto, para mí ahorita ya el 360 con eso ha quedado la máquina perfecta. Sinceramente. Ya podés botar cualquier otra máquina media decente. Según tiene. Lo que dicen los reviews, puede streamearlo de tu computadora, puede streamearlo de Windows Server, puede tocar quemarlo en un disco. Un disco, ya sea CD o DVD, te lo toca. O sea, lo han calificado como casi perfecto. Sí. Pero lo que estaba leyendo es de que tiene soporta DivX 5. Ajá. Si tenés algo codificado con DivX versiones anteriores, como que hay problema. Ah, ok. No, versiones anteriores no creo. Versiones posteriores, tal vez. DivX 6, porque DivX ya va por 6. Ah, ya va por 6. Ajá, el codec oficial. 6. No, pero dice que te soporta desde el 5. Ah, sí, el 5 para adelante. Estaba, el 5 para adelante. Pues sí, pero es backwards compatible, supuestamente. El 5 abarcaba todos los DivX anteriores. Ah, bueno, no sé. Lo han calificado bien. Pero en el sitio donde leí decía como que tenía problemas y dice, bueno, no creemos de que haya muchos archivos codificados con DivX 3 o 4, así que no creemos que haya problema. Entonces yo entendí de que la versión anterior es como que habría algún clavo. Capaz, a ver. Entonces, no sé. Bueno, pero para mí esa ha sido una noticia excelente. Que ahora que llegue a la casa llegaré a actualizar mi Xbox. Just... Tarkus. Okay. El Tarkus, a pesar. Quédate sentado, me mueve el micrófono. Dice, el Tarkus ha de estar pensando en cuántas pupusas va a ordenar. Dice, aquí. Ah. Aquí un amigo. ¿Y qué? ¿Qué vamos a cenar después? ¡Ey, gracias, Tarkus! ¡Ey, gracias! Hola, los YouStreamers. Ya tenemos 10 gentes viendo este show en vivo, así que. Compórtense. 10 individuos. Bueno, no hay nada de depresión, Tarkus. O sea, hay 10 personas viéndote. Solo te está viendo el mundo. Al instante. Pero acuérdate que el mundo es plano y está en la espalda de 4 elefantes y una gran tortugota. Sobre una culebra. No, solo la tortuga. Solo la tortuga, sí. No, es una world. Culebra. El Beast World. Ah, no. El Flat World. ¿Cómo se llama el libro? Discworld. Ok. El gran Atwin. Pues sí. Bueno, la noticia que yo tengo es. Por si fuera poco, mis problemas con Warcraft siguen creciendo. Ah, vos no pudiste pagar la vez pasada. No quieren tu dinero. No quieren mi dinero. Este descarga frustración. Sí, bueno, algo así. Lo que pasa es que era. Mi problema es que no podía comprar la expansión que había salido, que era el Burning Crusade. Pero ahora, por si fuera poco, ya va a salir la nueva expansión que se llama The Wrath of the Lich King, que es ya la tercera parte de World of Warcraft. Para mi desgracia, en esta puedo llegar hasta el nivel 80. O sea, hasta que llegues a nivel 80 puedes comprar eso. No, no, no. Con esta expansión voy a poder llegar a nivel 80. Sí la puedes comprar. Pss, y no he podido comprar ni la anterior. Entonces, cada vez es más difícil, cada vez veo más difícil llegar algún día a nivel 80. Bueno, por cierto, yo puse en el blog el día de hoy una empresa que va a salir el 11 de diciembre, va a lanzarse y vas a poder mandar a hacer una estatua de tu personaje de World of Warcraft. Entonces vos lo preparás, lo vestís, le pones todo el gear que querés y ellos entran a tu cuenta, sacan una foto o varias fotos del personaje y con eso te hacen la estatuita. ¿Entran a mi cuenta? Vos les decís en qué server estás y el nombre de tu personaje. Eso es lo único que ellos necesitan y con eso toman una foto de tu personaje y luego te mandan por correo un como diorama así de vidrio y adentro está tu estatua de tu personaje. Te avisan para cool. para que posees tu personaje. ¿Sí? Bailando. Ajá, sí. Está en bien. Calzonillo. Bueno, esta nueva la nueva expansión esta nueva expansión tiene, como ya les dije, 10 niveles más. Ya puede ser hero al final de... si en el Burning Crusade si en el Burning Crusade podrían llegar hasta 70 y el gran atractivo era que ya iban a poder tener una montura que volara, o sea, en esta lo que van a poder hacer es comprar flamiente. Máquinas. Ya se pueden destruir casas, edificios. Pero por eso Burning, porque la monte te quema. Y ya, y otro día les cuento el resto. Que nos estamos quemando aquí. Y nunca el lente vuelve a quedar igual. Gracias. Sí, el CCD quedó jodido. Bueno, ¿qué pasó? Le disparó el láser en el ojo. Te viniste bien inspector incluso. Sí. Se dio un talegazo. Ya quedó ciego. Ay, Dios, por favor. Y bueno, otra noticia que vinieron los cómics de este mes. Yes. Estuvimos viendo los dibujos de Ed Benes de la Mujer Maravilla. Fíjate que. Y también me vino este. Hacer el unboxing. Espérate, vamos a poner la Tico Cámara. No, espérate, vamos a poner esta otra cámara. Mientras la Tico Cámara. Ponele al Tico, no le pongas la Tico Cámara, ponele la vergón. Vaya, Omar. Espérate, zip. Omar. Mientras ponen la Tico Cámara y desarman la caja. Agarra la caja. La Mujer Biónica. Dicen que está en riesgo que la cancelen por los bajos ratings que lleva. Sí, es que está mal. O sea, la mamadita, te digo, para mi gusto, es que ella, o sea, está bien bonita. No es solo que nosotros dijimos, dejemos de verla, sino Es que cuando nos hemos equivocado en nuestro veredicto, Julio. ¿Qué es esto, Tico Man? Es un Autobot de la primera generación. Ahí, si ve esto, Rampage se va a ir en seco. Uh-huh. Es un reissue de Trax, que es un Corvette. Uh-huh. Y es Revoltec. No, es transformable. Es igual a la figura, el juguete original que cuando salió allá en los 80. Ah, o sea, solo te lo volvieron a empacar. Es un reissue, sí. Ya usado. ya le perdió la pistola. Así es transformado, se me imagino. Camaro. No, pero es un Corvette. Camaro. Ya no traen los logos. Es un Corvette. Y todo mal pegado, hombre. Así es de Cholerón cuando está... Sí, hombre. ¡Qué feo! ¿Lo describiste? ¡Cabal! Es Cholerón, ¿sabes? Es uno de paja. Pero... No, hombre, sí, mil veces mejor que cualquier... Y para que no pierda su valor, nunca saldrá de la caja, no lo van a abrir. ¿Mm? Jamás. No, por eso no lo he abierto, porque no quiero tampoco... Pero, mira, ¿y es de armar? ¿Es Lego o qué onda? No, es un Transformer. Tiene velcro, ya, Tico. O sea, ¿puedo abrir el velcro? Un Transformer, como lo que vos comprabas armado. Tiene velcro aquí. ¿Cómo venía? Sí. Yo nunca compré Transformers. ¿Cómo venían cuando eran el juguete de moda? Yo tampoco. Una caja similar a esa. Así, más o menos así. Hay que armar algo, por lo visto. Hay que pegarle, mejor las armas. Hay que pegarle el los águila. Los stickers y todas las ondas. El capó. Y ahí tiene esa cosita que es heat sensitive, ¿verdad? El techito. ¿No? Y cuando lo tocabas con el dedo, claro, cambiaba color. ¿Y eso salía? ¿Y ese salía en la serie? Sí, salió en la temporada 2. Y ponerle una calcomanía de Yu-Gi-Oh! O sea, ¿y entonces qué onda con eso, Tico? ¿Lo vas a dejar en cajita así para... No, para que no se... Voy a jugar con él todas las noches. Va a dormir así abrazado. para no tener pesadillas. Pero ahí están todos los reissues también, que en la contraportadita está. Ah, bueno, pero no, vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Bueno, usted sigue hablando porque... A mencionarlos. Idea es si este video va a quedar grabado. Yo creo que no, esto es solo para los que están en vivo viendo ahorita. O sea, con ese ya no vas a tener pesadillas con Megatron. Es que fíjate que ese... Ya tiene quien lo defienda. Fíjate que ese fue un juguete que yo lo tuve en mis manos. Allá, cuando era bicho. Entonces, al final no me lo pude conseguir. Así bicho igual niño para los tengo como 20 no, años de estar sí, porque bicho para España es otra cosa. Sí. O sea, ese yo tengo a Inferno, es el de bomberos. El de bomberos. O sea, ese tiene valor sentimiento para vos. ¿Y cómo se llama el otro? ¿Cuál otro? Ahí, ¿cómo el verde? Hoist. Flecha verde. Hoist, sí, Hoist. ¿Y el otro? Hoist. Está Red Alert, sí. Prowl, Inferno, Hoist, Prowl. Skywarp. Prowl es, creo que es un el policía. Prowl era un policía. Es chivo. A ver. ¿Cómo se llamaba el que era policía en la película? Starkey. No, lo llamaban por radio. Barricade. Por radio. No. Oye, era por celular, yo tenía celular. Sí. Entonces lo llamaban por radio. Por ok. Bueno. Démosle. Siguiente tema. IDW ya publicó el primer paquín de la nueva miniserie de Ángel, coescrito por Joss Whedon y que oficialmente continúa la... temporada 6. No hay chance de crossover todavía. No se prevén porque son dos compañías diferentes. Ah, de verdad. Lo interesante es que finalmente nos vamos a quitar la gana de saber qué pasó al final de la temporada 5. Este ya es el oficial. Que es cuando Ángel, esa temporada, le dan el manejo de la compañía de abogados demoníacos Wolfman and Hart. Y al final detiene el plan del séquito de los demonios principales que era un séquito que era la The Dark Thorn o la Blood Thorn The Black Thorn, sí, las espinas negras. Ya te acordaste. Ajá, sí, aquí en Wikipedia me recordó. Uh-huh. Entonces matan a todos los demonios. Bueno. Matan a todos los demonios en el final de la temporada, cada uno se va por del equipo de la banda de Ángel. Uh-huh. Y, pero no todos sobreviven. El combo, los únicos. Se juntan en el callejón detrás del edificio, del hotel donde tenían antes la base de operación de ellos. Y solo se ve que viene un recachimbo de demonios. Hasta venía un como dragón, ¿verdad? Y venía un dragón. Y él dice: vaya, y ahí termina. Pero déjame, ¿quién estaba en el grupo? ¿Quién está? Mira, en esa época estaba la Fred. Que ya no era Fred. Que ya no era Fred, sino que un demonio. Era Alfredo. Que se llama Iliria. Iliria. ¿Y qué es lo que le había pasado? Que en los últimos episodios no lo vi. Lo que pasó es que llega a la oficina de abogados, a los laboratorios, que hoy era la Fred, la encargada, uh-huh. Un sarcófago. Toca una de las joyas del sarcófago, cuando lo abre, uh-huh. Bueno, que lo desembala porque tiene cubierto en madera. Toca una de las joyas y el espíritu del demonio, que es un demonio femenino, se apodera de su cuerpo. Le deshace los órganos internamente y le... Es un love story, entonces. Y sí, y, le, y la, la piel se vuelve impenetrable, se endurece. Uh-huh. Y el demonio absorbe todos los recuerdos de la Fred. Es un romántico. Pero comedy. Es la Fred, o sea, el artista. El artista es la Fred, es la misma actriz. Y sí, pero algún maquillaje o algo. Sí, se viste todo de rojo con... rojo tipo cuero. Le maquillan la cara bastante... Ah. Aquí va, pero no va. Es como no. Ahí está. Uy. ¡Ah! los ojos azules intensos, el pelo con tonos azules y rojos y la cara bien blanquecina. Sí, se ve bien tétrica. Bien tétrica. Entonces, espérate, ella quería acabar el mundo, la detiene Ángel y Spike y ya está tangible. ¿Ah? Es que Spike andaba como que era fantasma, ¿no? Sí, pero ya entonces ya al final de la temporada ya está tranquilo. Okay. Y al final ella se queda amigo del grupo porque la detienen, no la pueden revivir a la Fred, pero entonces dice, y nos vas a ayudar, ni modo, en algún lado te vas a quedar, y se queda con ellos y se hace a mí el Wesley que le andaba cayendo desde hace bastante. A la Fred. Que era el Wesley que no se había muerto. A ver. ¿Le habían? No, a ver, en la temporada, uh-huh. Wesley les está ayudando en la firma de abogados. Uh-huh. Dos temporadas antes se había enemistado y lo habían mandado a la quinta porque secuestró a Connor, el hijo de Ángel. Uh-huh. después que se aclara todo el asunto, que fue una buena intención, vuelve a ser amigo de ellos. Sí, es que me acuerdo que lo deja como de güey, le cortan. En el final de la temporada, a él lo hieren mortalmente, lo degollan. Y llega entonces la Iridia. Pero no se muere. En la Fred, donde está él y lo venga. ¿Cómo se llama? Mata al demonio que lo había herido. Se va al final, ¿cómo se llama? Al infierno. No, detrás del hotel. Y le dice... Te va a callar atrás. El Wesley se petateó, les dice. Uh-huh. Don, el negrito, que se hace abogado genio. Gon, que también está mal herido. Lo apuñalan en el abdomen. El demonio verde, que era medio cómico, ajá, y que tenía el que cantaba. El que cantaba. El que tenía el bar. Ese se había ido al chingón. Ese no llega al final a la pelea. Se jodieron, güey. Bueno, ya no vale nada. Lorne es que se llama. El puro valor sentimental. Porque a Lorne le dice: mira. El abogado que los había estado jodiendo y que les ayudaba por ratos, Lindsay. 50 minutos y no hemos empezado a ver cómics. El abogado Lindsay, uh-huh, los ayuda al final. Ah. Pero Ángel dice a Lorne: tú tienes como misión, última misión, ir a matarlo. O sea, lo traicionan después de que les ayudó. Eso fue sorpresa. Fue sorpresa que se lo eche y el Lorne dice: hey, me hiciste hacer algo bien feo y se va. Entonces él no participa en la pelea final. ¿Quién más estaba en entonces? Connor, que Connor, está enojado con Ángel, pero no estaba en el alleyway. Pero estaba con, o sea, estaba en esa dimensión. Sí, no sé, sí, está en el hotel. ¿Y la Cordelia? Ya no salía, no. La Cordelia se convirtió en Ángel, semidiosa, y se fue. Se fue de la serie. Está bien bueno. Por maternidad inicialmente ya no regresó. Solo regresó a hacer dos episodios para despedirse. Entonces el Ángel se queda sin chica. El ángel... Había una... Una policía. ¿Qué? Ah, no, una mujer lobo. Pero no salió mucho. Creo no que salió un par mucho. De episodios. Bueno, pero se lo estaba dando. Bueno, ahí queda. saltamos 3 años a noviembre de 2007. IDW publica el primer número de la miniserie de 12 paquines. Uh-huh. La miniserie se llama Ángel After the Fall, después de la caída. O sea, es esta que está saliendo ahora. Esa que acá ya salió el primero a la venta. Uh-huh. Y sin... Voy a tratar de no hacer muchos spoilers. Simplemente les digo, no se ve la pelea. Uh-huh. Si no te dice, es puta cierto tiempo... Ajá, es que difícil esto. Solo te dicen, es cierto tiempo después de la pelea. Te prometen, después al final en las cartas del editor, que en algún momento van a publicar lo que pasó. Los senior partners, los demonios que dominaban, uh-huh, en la firma de abogados, para vengarse, agarran a Los Ángeles... Y la mueven a la ciudad completa, al infierno. ¡Puta! Entonces hoy... Y nadie nota la diferencia. Así como ahorita no... En Hollywood especialmente. No notan la diferencia de lo que le ha pasado a Tarkus en la cámara. ¿Tarkus? ¿Tarkus? ¿Y cuánto pagaste por ese juguetito? Está medio feyón. No quiero herir susceptibilidades. No queríamos decirlo. Mira, bueno, es que parece un Gobot. Los mejores $100 que... Ya no va a dar. ¿Y el plástico o metal? Ya no va a dar verga, tico, más. ¿Tiene metal partes? ¿Los tornillos? No, puro metal. No, pero... Mira, aquí están en el chat preguntando que qué hace Tarkus. Entonces le puse que sos un diseñador gráfico y que también sos estratega de marcas y toda la onda. Pero acá me preguntan que cuánto gana un diseñador de web en El Salvador por semana, por proyecto, por mes. La cosa es que Tarkus no es diseñador web. O sea, él es diseñador de branding. De brands. Es medio huevón, pero... Sí. Pero esa es otra cosa. Así, él tiene su propia empresa, por cierto. Así ¿Cuánto te costó? Siendo sincero, ¿cuánto te costó? Citrico.com se llama tu empresa. C3CO.com. ¿50? ¿Sí? No. ¡Dale! ¡Vos, tu micrófono! ¡Ay! C3Company.com. C3PO. C3Company.com, ahí está. Ahí lo ponen el enlace. Pero ahí también nada. Hay un limón ahí, por lo menos. Es que no soy diseñador web. Hay una receta para hacer limonadas. A huevo. Sí. Con sal y con limón. Bueno, pues sí. Bueno, entonces, transportan a Los Ángeles al infierno. Los Ángeles al infierno. Se wow. lo han... Hells Angels. Diferentes lords o señores demoníacos tienen diferentes regiones de Los Ángeles, andan buscando humanos para esclavizarlos, tienen prohibido matarlos, por lo visto. Ángel anda, su causa es andar, temporada de humanos, andan rescatando humanos y a los que encuentran los manda al hotel. En el hotel está Connor y con la Iría, con la Fred, y tal parece que ahí está la mujer lobo, pero no. Y hay un montón de humanos ahí como. Y si están refugiados en el infierno, iba a estar Wesley, toda mano. Fíjate que Wesley sale, el que muere, pero sale como fantasma. Sale Connor, pero sale bien poquito, no se sabe si ya se hablan o no con el papá, con Ángel. Spike. Don sale. Gun, gracias. Gun sale. Gun sale, pero en una situación bien especial que no se lo voy a arruinar, okay. No se lo spoileo. ¿Y Spike? Spike no ha salido, pero dice que el 7 en el número 2 sale también. Ángel tiene como base de operaciones la firma de abogados, pero es un edificio hecho leña. Porque Los Ángeles está todo descachimbado. Los edificios, hay edificios que están convertidos totalmente como en bocas con colmillos. O sea, el edificio se ha convertido en una boca con colmillos y sale tentáculos. ¿Tentáculos qué? No sé. Chanfle. Y finalmente. Charanfle. El otro interesante es que se hizo chero Ángel del Dragón, que lo atacó al final de la otra temporada. Entonces, hoy no anda en carro y le dice, vamos, le dice, le silba y llega y se monta en el dragón. Puro Eragon. Ya la cagaron. Entonces, básicamente te dicen, mira, este es más o menos la historia original que teníamos. Obviamente que hoy tenemos la ventaja que no estamos sujetos a un presupuesto. Imagínese pues sí. Desarrollar esa historia en un presupuesto gusto, de pues. Serie de televisión. No hubieran hecho nada de eso. Pero es la historia oficial. Promete. Lástima, el arte es bien oscuro y that's their story and they're sticking to it. Sí, porque el arte de Buffy está bueno. El de Buffy está bueno. La mayoría. Pero este bueno. De Ángel es un ¿y webcomics? Gusto adquirido y es difícil adquirirlo. Ahí okay. Vaya, webcomics. Bien, webcomics en 10 segundos. Tenemos 4 minutos. Hueputa. Así que buenísimo. Un minuto por cómic. Quítenle el juguetillo al tico para que hable. Y así el tico. ¿Cuál? Hasta el muerto, hasta el muerto. Rasura. Sí, es rasuradora. Vibra. Hace algo. La gran sonrisa que tiene el tico. Más noche jugaré contigo. Serás solo para mí. No les preste atención a ellos. Sí, no les hagas caso. Tienen envidia tú. El primero que vamos a hablar, webcomics es parte 2. Vamos a ver cuánto logramos hablar. Parte 1.75. Sí, nos quedan 2 minutos más, pero sí, podemos hacer uno. El primero que vamos a hablar es The Zombie Hunters. Ahí está el. The Zombie Hunters. El link es http://thezombiehunters.com. ¡Más despacio! TheZombieHunters.com. O sea, esta es la de Marvel Zombies. Es parecido, pero solo en el hecho que lleva zombies. ¿Eh? Oh. Forbidden. Bueno. No me dejó entrar. No, no funciona. Pusiste todo el link ahí. TheZombieHunters.com. TZH-index.php. Sí, hay un problema en el server de The Zombie Hunters. Se les cayó, así que next. ¿Será que no podemos hablar de otro? O llegaron los zombies y se levantaron. Borrarle el último pedacito ahí, tal vez. Solo con TheZombieHunters.com. No, papá, esto está dead. Aquí está TheZombieHunters.com. Y si le quitas el index. Se hizo zombie. No, ese es un problema del server de ellos, no por nada. Pues tienen problemas de server, lo siento. Pero son aventuras de una organización dedicada a salvar el mundo, por lo menos preservar la raza humana. Este lo recomendó Patricio Riquelme. Ay, Patricio, recomendaba cosas que Patricio, mandanos bien el link. Recomendando sitios que paguen su hosting. Solo por eso se hizo este show y mira lo que hiciste. Ya sabes lo único que tenemos que tiempo. Muchas gracias. Le dimos tiempo para que el sitio se levantara. Se reivindica porque... Está bueno. Este Patricio Riquelme recomendó como 1000 otras series. A mí en lo personal no me gusta mucho esta de Zombie Hunter. No, las otras 1000. Pero hablemos de ese cuando bien. El sitio esté arriba para que sí, todos claro. los demás podamos hacer los pedazos. Ni también. Modo. Sí. El otro, bueno, vamos a hablar entonces de Nanas Everyday Life. ¿Cómo es el de Nanas? De la nana. Está al final casi. O mamas. Ah. ¿Y el link no, es? No aparece. ¿Nanas? Uy. No está. Manas Everyday Life. No está, ahí estaba. ¿Nanas? ¿Mamas? ¿Mamas? Este, búsquelo en Google, pues. M-A-N-A-E. No, no, no. Nana de N-A-N-A. Ah, nanas. De nana. ¿Nana qué? Vaya nana. Nanas. Vayan, a ver, nanita. Nanas. Nanas Everyday Life. Ok. Este es un webcomic. Ya terminó. Pero tuvo 78 partes, 78 tiras. Fue escrito por Daniel Kim. Este narra la vida diaria de Nana. Este es una Diclonius de Elfenlied. ¿Se acuerdan? Tuvimos una un episodio hace algún tiempo que trataba de esta serie de anime de Elfenlied. Esta es de una raza de mutantes un éxito. Yo creo que se le ha caído el internet a Omar. Sí, no, porque aquí estoy viendo otras páginas que sí funcionan y nos están. Va a detener en el caché. Sí, es que el porno no tiene ya en el caché. Sí. Bueno, pues sí. Es de mucho caché. Vaya, está viendo mal la serie. Bueno, este, un Diclonius, para los que no vieron ese episodio, es un mutante que tiene poder como poderes psíquicos. Puede generar unos brazos invisibles. Es como casi telequinesis. Esos brazos los puede manipular de tal forma que puede los usa como arma. Y supuestamente a cada Diclonius le salen no sé cuántos brazos. Entre más poderoso el Diclonius, tiene más alcance y más brazos. Entonces, Nana era una Diclonius que la ocuparon para tratar de atrapar a la... A la mera mera. A la, ¿cómo se llama? Mew, creo. Esa fue a la que le volaron los brazos al final. Le volaron los brazos y las piernas en la serie. Eventualmente le adaptan unos brazos biónicos. Ah, según yo. Pero... Gracias por spoilearme la serie. Pero en el cómic este es un humor cruel, es un humor negro. Ahí la bicha... No es por nada, pero se ve bien así medio también. La bicha está, creo que nunca le adaptan los brazos y piernas, o sea que está totalmente a merced de cualquier persona que pone ahí. Todos son crueles. El final es bien triste. O sea, no es cómico. Es que tenés que tener un humor bien sádico. O sea, la tratan súper mal, pero no sé, ahí tenés que tener ese esquema de mente. O sea, si te gusta es un guilty pleasure. Sí, es un guilty pleasure. Pero aquí sí le dibujan brazos. Es que no se los han quitado todavía. No se los han quitado, entonces. Ah. Ves, mira, ahí le quedan su balazo. El final de la serie sí es bien triste, o sea, es bien pero mira, o sea, este es un personaje y los diseños es obviamente igualitos al manga original, que es alguien, es el mismo actor o tendrá con derechos. No, o... no son iguales al anime. Medio. Pero están inspirados, o sea. Están inspirados. Están inspirados. Sí, igual como el otro que salía Venom. Ah, bueno, buen punto. Y ya terminó también, o sea, ya terminó, vámonos. De ahí ¿qué más tenemos? Ah, este sí tiene que estar. Ah, por cierto, el diseño estaba prolijo. Oh, shit. Demonio. Va, este tiene que estar. Este se llama The Perry Bible Fellowship. El link es http://pbfcomics.com. Está caído el sitio. Caído. PBF Comics. Póngale cuña. Waiting. Puta, no carga. The Perry Bible Fellowship. Ahí está. Este es un cómic creado por este chamo que se llama Nicholas Gurewitch. Uh-huh. Lo actualizan semanalmente. Uh-huh. Este es publicado tanto en web como en periódicos. ¿Sabes? Wow. Y tiene varios libros también que parece que ha publicado. Y todo esto. También lo recomendó Patricio Riquelme. Por cierto. Como que le gustan los webcomics. Solo eso hace. El estilo de dibujo, ahí está viendo Julio una tira. Prolijísimo, ¿verdad? Es la tira más reciente, pero el estilo cambia. ¿Sabe? O sea que si ves las anteriores. No siempre están prolijo. No, a veces es más detallado. Y no mantiene el mismo set de personajes, ¿verdad? No. Es un chiste. Ah, ese es de culero, ve. Kool-Aid. De Kool-Aid. Son chistes bien crueles, realmente. Puta, lo quebraron, cabrón. Sí, ¿vale? Quebraron el jarrón de Kool-Aid en ese que estamos viendo. O sea, ahorita. Que son homofóbicos. Hay uno de. Hay uno que sale un tipo lazi. Un chucho tipo lazi que le están. Que está un niño diciéndole, ah, ve a traer a alguien, ve a traer ayuda. Está atrapado bajo un tractor el niño. Va el coli a buscar a alguien. Y la otra persona es así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Y el chucho sale, y entonces le dan de comer. El último panel solo se ve que están dándole de hartar al chucho. Atrás está la granja donde está el niño quemándose. El chucho feliz hartando. Yeah. O sea que el título que hacen referencia a una biblia de un Perry no es nada que ver religioso, nada porque religioso, los choyadísimos. Los temas son chollados, hay sexo, hay malas palabras, hay... Y así lo pueden sacar en el periódico con esas malas palabras, lo editarán. Depende de los periódicos. Me imagino que sacan algunos que no. Depende de los periódicos. Y ocupa cualquier tipo de técnicas. Sí, sí, sí. ¿El rango de prolijidad? Alto. Ah. Uno de tres prolijismos. Hay de todo tipo en realidad. Cabal. O sea, ahí, ¿cómo crees que hace el así que lo dibuja a mano y lo escanea o ese lo hizo? Este que estamos viendo. Ese lo hizo con los pies. En una servilleta de Julius. Pero hay otros que sí. Como te digo, son técnicas distintas. Sí, se va por todos lados. La misma persona que lo dibuja a todos. El mismo autor. Artista. Es Nicolás Gurevich. Cambia de personalidad. Sí, cabal, tiene personalidad. Esquizofrénico. Se nota que el fulano es diestro y este lo dibujó con la mano izquierda. Con el pie izquierdo. Y de mala gana. Y de ahí. Tenemos este otro que se llama... Este es bien popular. Tiene su cómic incluso. Uh-huh. Se llama Lethargic Lad. Uh-huh. El link es www.lethargiclad.com. Estas son las aventuras absurdas de Lethargic Lad. Este es un superhéroe. Un superhéroe bien, bien, bien letárgico. Simple y sencillamente. Ok. Sale que lo crearon un orfanato. Definime qué entendés por sí, letárgico, por favor. Disculpa. O sea, que no se mueve, que no hace nada. Que lerdo. Se pasa dormido, lerdo, cabrón. Aletargado. Aletargado, correcto. Entonces dice que fue que adoptado. Tiene una gran pachorra. Fue adoptado por Herman and Lily Ladhans. A medida creció, dice. Fue bombardeado por rayos cósmicos, lo agarró una explosión gamma, puta, lo mordió una araña radioactiva. Y le mataron a los papás, ¿no? Tuvo que irse de Bondville, encontró un martillo mágico. La gran puta. Y después tomó mucho jugo de naranja y vio Blue Velvet una y otra vez. Ah, y oía libros de Patsy Cline. Perdón, el disco de Patsy Cline, no sé quién es. ¿Y Blue Velvet, que es? ¿A qué harán referencia? Qué puta, es una película rara, tal vez. Bueno, este fue creado como hobby, realmente fue repartido a sus colegas estudiantes de animación. Este autor estudió animación, al parecer. De 1991 a 1997 lo publicó profesionalmente. Wow. Aunque no tenía un horario así muy regular, digamos, fue así como... El estilo se ve como divertido, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y realmente es una parodia, se burla todos los estereotipos de superhéroes de esa época. Ahí en el fondo le alcanzas a ver algo de prolijidad, ¿verdad? No, está bueno, me gusta la tipografía, sí, cabal, te hace referencia a todo lo chistoso que puede ser, incluso ahí está viendo que hablan de Beowulf. También como que las... Bueno, la tira se ve como una tira de dominical, ¿ves? Uh-huh. Y así son todas. Es un solo panel que él lo divide así a como le caiga, creo yo. Le da un cierto aire también a Calvin y Hobbes. Una gran brisa. Hasta sí le hizo el pelito de Calvin. Pero sí, el Lethargic Lad es un garabato ahí que supuestamente nunca habla. Yeah. Pero bueno. Y la vez pasada estaban con... De que habían ido al cine y que lo poseyó un simbionte al Lethargic Lad. Ok, bien. Pero y tiene todos los poderes que él... Mira, No sé qué diablos tienen los poderes, porque... con ahí, todo eso que le ha pasado, puto de Dios. Es que ahí salía... los poderes. Ah, los poderes vienen de su letarguismo también. O sea, no es ni miel. No sé nada, no sé. Pero como que tiene sus sidekicks ahí que también lo... que le hacen todo. De seguro. O le hacen de todo. Mira este Robin. Pero está bonito el arte. Dan ganas de leerlo. Sí. Hay uno... sí, lo mejor que está bien, bien coloreado está. Uh-huh. Colores primarios, ¿verdad, Tarkus? Sí, sí. Bien, primario. Hola, Saga. Bienvenido, Saga, que está ahí ya con, también. Con números los pinta. Un color by numbers. Uno que nos recomendó Rick Escamilla, nos recomendó dos. Uh-huh. Tal vez los han oído. Uno se llama Dilbert. Ese ni siquiera lo pongo porque. Y otro se llama Sherman's Lagoon. Ambos, estos. Los metimos ahí porque los publican en la web, pero realmente no son webcomics, sino que son... O sea que ninguno de los dos vamos a pasar aquí en el Ustream porque capaz nos ponen una demanda. Sí, una gran demanda. Estos son cómics que son principalmente distribuidos en periódicos, pero uh-huh. ahí los pueden encontrar en línea. Está el sitio de Dilbert, es www.dilbert.com. Ahí pueden ver una tira de Dilbert diariamente. Lo malo es que solo mantienen un archivo en ese lugar de... 30 días. Mm. O sea, prácticamente pueden ver el último mes de tiras. Puta que sale diaria. Sale diariamente. Bueno. Sherman's Lagoon, esta es de... Sherman es un tiburón que vive en una laguna, obviamente se llama Sherman's Lagoon. De agua dulce. Uh-huh. Sí. Al parecer. Es que se para como que siempre ande a verga. Se trata de la vida de este tiburón y toda la mara que vive ahí cerca, que incluye... ¿qué? Cangrejos, otros peces. Hay incluso un oso polar que vive ahí en una isla tropical. No sé. Ah, pero afuera del agua. Sí, afuera del agua. ¿Y se ha hartado a alguien, por lo menos? Ya he visto un par de series que de tiras que se ha hartado a un par de pescados este tiburón. Ah, no, pero gente, ¿no? Gente no sé, no he visto. ¿Y anda pescando? Es muy chistoso. Es bueno, he leído varios de esos. Es bonito el arte. Hey, pero mira, aquí como que no se pueden ver muchos. En el web. Pues sí, también. Sherman's Lagoon. No, en el sitio solo vas a poder ver. Puedes ver solo un mes. Es que estos también, acuérdate que no son como que. O sea, ahí solo para picarte. Para que lo leas en el diario. Pero el mes que ves, por lo menos, es el mes más actualizado. Sí, son las últimas 30 tiras. 30. Y ves la tira del día actual, del día de hoy. Me gusta que el tipo de dibujo es así como medio old school. como. ¿Medio Hulk? Old school. Ah. Como Olaf o. ¿Cómo se llama? Bueno, en Olaf o en... No sé si en otros países... En otro país se llama... Haggard. Haggard. Como Beto el Recluta o... O sea, un trazo súper sencillo. No, como Trucutuba. No, ese era complicadísimo. O Mandrake. No, como Dilbert. Rex Morgan. Bueno, está bueno. Mox Morgan. Ya nos está cerrando el micrófono, Omar. No, uno más. ¿Dónde? ¿Quiere actualizar el Xbox? Uno más. Este es uno que se llama Raruto, que es una parodia de Naruto que lo pueden encontrar en gsulink.com. http://gsulink.com. Pero es, ¿qué tipo de historia? ¿Es cómico? ¿Es? Vale, espérate, solo un poco de información. El autor es Jesús García Ferrer, mejor conocido como gsulink. Sale una tira nueva cada 2-3 semanas. Una parodia de Naruto. Comenzó a publicarse en el 2005. Una tira en español. ¿De qué trata? ¿Cómo son los dibujos? ¿Qué puede ser? A saber. Porque todas las veces que he querido bajar, porque ahí no puedes verlo en el sitio, sino que tienes que bajar el archivo, que es un zip que trae la tira. Todas las veces que he tratado de entrar, me dice el server está ocupado. Así que si alguien lo ha visto, nos puede dar algo más de información, pues por favor, porque según entiendo es bien famoso, bien popular. Tal vez síntoma de eso es que nunca hay capacidad de ancho de banda en el servidor, sí, o simplemente tal vez sea muy chiquito el ancho de banda que tiene. Ya. Pero supuestamente es muy bueno. No sé, nunca lo he leído, pero... Pues a ver si será chistoso, si serán historias. Es parodia humorística. Pues. Humorística, okay. Pero ahí está, no podemos dar más información. Okay. Sí. Si alguien lo puede bajar, lo logra bajar y pueda compartirlo ahí en el foro o algo, porfa, lo agradeceríamos mucho para poder hacer un buen review, porque quizás es demasiado popular y por eso está siempre topado el server, ¿no? Sí, sí. O Mira, por lo menos estas caricaturas son los personajes de la. Sí, pero la vez original. Será... Bien, sí, bien, bien caricaturescos. O sea, es como versión chibi. Y un dragón que hay atrás que es el que. ¿Ese es Pokémon? Sí, sí. Como que fuera un dragón de. ¿De qué? ¿Cómo se llama? De Charmander. Volta, ¿no? Charmander. Bueno. Bueno. Bueno, señores. Okidoki. Zefini. Zefini. Muchísimas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros en un episodio más de Comiquicos Saga. Gracias. Dice aquí, por cierto, Saga está escribiendo en el chat y nos pone cada martes rezo porque. Que por fin nos digan barcazadas. Pero creo que nadie me ha escuchado ahí arriba, dice. Por cierto, ese Raruto. Hay que tener más fe. Sí, tiene videos en YouTube. Así que buenísimo. Muchas gracias, amigos, de nuevo por estar aquí con nosotros un episodio más. Gracias a Saga por entrar. Solo agarró la colita del episodio, pero vas a poder bajarlo dentro de poco. Uy. Y les recuerdo, amigos, que pasen por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oirán al sensei decir: What do we do now, sir? Well, my head hurts, so I must have an idea. Así que muchas gracias, amigos, por estar acá. Recuerden, visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces para comprar todo tipo de mercadería, como las mercaderías que compró Ailatan, por cierto, que se tomó una foto ahí con una de las camisas que compró de nosotros y está y nada más. Y también y vendemos Transformers azules ahí. No, lo regalamos. Ah, ese es el premio para el próximo concurso que vamos a hacer. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una foto del trofeo. El concurso de baile en Colombia. Se lo gana el que pueda contar hasta tres. Se rayó el disco. Bueno, amigos, nos despedimos con una cancioncita de un grupo que me gusta a mí. Se llama Amplifico, el grupo, y la canción se llama Flutter. Me encanta a mí. Muchas gracias por estar aquí. Los esperamos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Hey! your bones. Más noche en la casa de Tico Man. Oh, Trax, al fin va a ser mío, solo para mí.